Yo tengo un currículo, tengo un papel que me dio el municipio como un personaje público. Yo no sé cualquier cosa. Yo ahora tengo que ir a moverme a donde está la cuestión de la... Bueno, no, en el municipio, en la municipalidad, y hay un... Adentro de la municipalidad hay una... que ven todos los problemas de los personajes. Y ahí me dieron un dato, mi amigo, y que yo vaya a reclamar, porque yo tengo un reconocimiento como un personaje público aquí en Valparaíso. Porque estoy hablando de Valparaíso y no hablo de Viña, soy de Portales. De aquí de Portales soy yo.